café y escúchame. Disculpa, amor, si con engaños fue que te hice yo venir. Yo venía a que escucharan mi queja.